Nosotros vamos a cantarles, pero es otro el que da la música. Afinamos los instrumentos, pero otro es el que puede afinar el alma. Víctor y su equipo de sonido va a hacer todo lo que pueda para que usted escuche lo mejor que pueda, pero aunque hubiera una bocina por persona, es otro el que puede hacer que escuches. Para que no haya confusiones, denle su mejor aplauso al único artista que va a hacer algo esta noche por ti. Estos jóvenes, se vale gritar y echar la porra, por supuesto. Igualmente les pedimos un cariñoso y amoroso aplauso para la responsable atrás de todo este rollo, nuestra madre María, que es la que se encarga de que estas cosas lleguen a buen fin y que su hijo logre hacer que el agua cambie en vino. Un aplauso para nuestra madre. Esta noche vamos a hablar del amor. No crea que somos expertos en la materia. Vamos a compartir con usted nuestra ignorancia. Pero bueno, compartida se siente más suave. La Biblia, cuando explica lo que es el amor, dice: Dios es amor. En boca del discípulo amado, Juanillo. Bueno, yo lo leí y dije: Dios es amor. Ok, Juan, muchas gracias, pero me dejaste exactamente igual. Porque yo sé que Dios es amor. ¿Qué significa? ¿Que tengo que conocer el amor o que tengo que conocer a Dios? Pues las dos cosas son lo mismo. Esta noche hablaremos del amor en sus diferentes etapas en la vida, especialmente de la familia, especialmente de la pareja. ¿Hay para todos? No es buffet, es a la carta, vamos despacito. O sea, vamos a servirle a los que vienen buscando, a los que ya encontraron, a los que están alegres, a los que están tristes, a los que vienen contentos, a los que vienen enojados. Vamos a servirle a todos, pero no se sirve al mismo tiempo, tenga paciencia, vamos a servir despacito. Miren a los que ya están enamorados, a los que están en lista de espera, a los que están desesperados, pan bien va a haber para ellos. Pero vamos a ir despacito, ¿ok? Sí, vamos a servir. Para empezar, yo quisiera que desde la plataforma de tu vida, con tu historia, con lo que eres, con lo que has vivido, con lo que ha salido bien y lo que ha salido mal, desde lo que eres, todos los que estamos aquí, le demos a las largas a Dios, pero desde donde tú estás, ve abriendo una pequeña rejita, una pequeña entrada de luz. Dale un aplauso al amor, fuerte, que se escuche, que se sienta. Venga. Bueno, es un grito de guerra. Vamos a hablar del amor, de la familia, de nuestros momentos de amor. Pero entendiendo especialmente a los jóvenes que están aquí, please, es guerra, guerra declarada. Y estamos como gato panza arriba defendiendo el amor como es, no como nos lo pintan, no como nos lo venden, no como vienen en la revista de moda del mes acompañada de mil babosadas. Es el amor en su versión original, como se atrevió a decirle Jesús a los judíos: espérense, el plan original no era así, ustedes me lo echaron a perder. Hablamos de eso, pero queremos sembrar en ti primero el sentimiento de lucha. Y vamos a empezar con la cima del amor, con lo más alto, con Él. Como nadie nos ha amado como Él, un grito de guerra y luego un grito de amor.